38 siguen apareciendo en este país sudamericano, es decir, Brasil, y en otras regiones del planeta, nuevas formas de esclavitud. Entonces, Sergio pone en manifiesto un hecho que no se ha extinguido pleno siglo XXI. Así es, otras formas de esclavitud, exactamente. Contando... Y como periodistas, comunicadores sociales, no podemos ser ajenos, digamos, a estos hechos que realmente afectan la democracia, ¿no? Y bueno, la comunicación sabemos que está contaminada con bacterias, entonces intentamos hacer un periodismo que tenga que ver con lo regional y que también nos interesa mucho lo que sucede aquí en la zona. Y qué importante que esto esté llegando también a otros lugares del mundo, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta. Alberto, soy Mariana, buenos días. ¿Cómo andas, Mariana? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Quería, justo nombraste el tema del periodista, ¿no? Y pensaba, de este rol que tienen ustedes, ¿cómo colaboran a que vaya tomando forma y se vaya aplicando esta ley de medios? ¿Cómo va? Bueno, a la medida que nosotros vamos desarrollando nuestra actividad, no solamente la oreja, sino muchas orejas, donde se han multiplicado y ocupando un espacio que nos pertenece, simplemente. Y hoy, bueno, el gobierno nacional ha decidido sacar una ley que en términos políticos es muy interesante. Entonces hay que apropiarse de esos lugares, ¿eh?, para que no quede solamente en una secretaría de prensa de un municipio. Exactamente. Nosotros tenemos muchas cosas que decir. Entonces por eso estamos con este grado de exposición. Exacto. Desde un programa de TV, desde una radio barrial, de lo que significa una agencia de noticias, de boca en boca, una gacetilla, estar reunidos en una plaza, o bien fundamentalmente en esto que tiene que ver en estos espacios de organizaciones sociales, culturales, políticos y económicos que se han generado en los últimos años. Exacto, o sea, hay que salir a ocupar esos espacios también, ¿no es cierto? Totalmente, y son espacios nuestros porque la gente tiene mucho que decir. Yo creo que los medios... en esto, durante los últimos años, se han fragmentado millones de cabezas y han logrado de que la sociedad no pueda organizarse. Bueno, la oreja muestra, todos los días hay gente que tiene ganas de cambiar el mundo, que hace cosas, cantando, bailando, desde una cámara de TV, desde un micrófono, cocinando, trabajando con chicos de riesgo, educando, etcétera, etcétera. Muy bien. Hay mucho para mostrar, mucho para contar, muchas cosas lindas que por ahí no conocemos o que los medios masivos no nos acercan. Así es que te agradecemos mucho, Alberto, este contacto y que nos hayas podido acercar el trabajo de La Oreja que Piensa, una agencia de noticias. Y lo último que te queremos preguntar para ir cerrando y para la gente que nos está escuchando es, si yo quiero conocer los contenidos de La Oreja que Piensa, ¿cómo accedo? ¿Cómo puedo visitarla? Podés ingresar a www.laorejaquepiensa.com.ar y ahí tenés acceso a nuestro portal que próximamente se va a convertir en un pequeño medio donde nosotros vamos a incorporar radio y vamos a incorporar imágenes. Hay muchos cantantes regionales que tienen cosas que decir, actores, periodistas, amas de casa, que todos los días. Bueno, se nos está complicando la comunicación, bueno, acá. Se está cortando, pero llegamos a registrar el dato que nos dijo Alberto. Te agradecemos mucho este contacto y mandamos un saludo grande a todo el equipo de La Oreja que Piensa. Exactamente. Bueno, te agradezco la atención y la posibilidad de poder expresar estas ideas colectivas, ¿no?, en una radio tan importante de como la mujer. Bueno, gracias. Vale, muchas gracias. Los pedimos con un aplauso. Seguimos en nuestro programa Sacudiendo el Avispero. Nos quedan ya los últimos minutos. Tenemos que saludar a Gladys de Tortuguitas, que nos ha llamado respondiendo a la consigna. Ella dice que entrevistaría a Carlitos Balá y le preguntaría, ¿qué gusto tiene? Muy bien, pues muy elocuente. La famosa pregunta, ¿no?, de Carlitos Balá. Bueno, y ahora te contamos un poco algunas noticias de Malvinas, ¿no? Ya que estuvimos acá con dos amigos como Natalia y Alberto que nos acercaron un poco su profesión y su hacer. Acá te vamos a contar un poco cuáles son las noticias de Malvinas. Dale, Anabela, empezamos. Te contamos de la fiesta de Mailín en Villa de Mayo. Las más de 8 cuadras de Malavia y sus alrededores se cubrieron de gente con motivo de la celebración de la festividad del Señor de Mailín. Muchos fieles de todas partes de Argentina vinieron a celebrar la fiesta del santo oriundo de Santiago del Estero. También les cuento y te cuento, Anabela, que el 10 de junio, ayer, el partido de Malvinas Argentinas cumplió 15 años de propia identidad. O sea, hace 15 años que el gran partido de General Sarmiento se dividió en tres y comenzamos a ser Malvinas Argentinas. Así que feliz cumpleaños, 15 años para nuestro partido. Presupuesto para espacios verdes de Los Polvorines. El gobierno de la provincia de Buenos Aires licitó los trabajos para recuperar espacios públicos en la localidad de Los Polvorines, con un presupuesto oficial de 640 mil pesos a ejecutarse en 3 meses. Muy bien, y yo sigo con los cumpleaños, hoy estoy así como muy festejada. El 9 de junio cumplió años el pueblo de Tortuguitas, cumplió 64 años. Y acá me dice Nati que haga la aclaración de que es un pueblo, todavía no tienen este nombre, ¿no?, esta identificación. Así que a ellos, feliz cumpleaños. Te cuento otra noticia linda, ¿no?, de estas que estamos hablando que hay que dar a conocer. Los chicos no videntes de textil fueron campeones en Torval, ¿no? Los chicos no videntes de textil. El fin de semana pasado, exacto, se realizó en la ciudad de Puerto Madryn el segundo encuentro interprovincial de Torval, donde el equipo del club textil salió campeón. Te cuento, Mariana, que el Torval es un deporte parecido al fútbol, pero hecho para no videntes, ¿no? Ah, mira vos. Hay una pelota que tiene un sonido para que ellos puedan escuchar, claro, por dónde está en el campo de juego, y unos arcos especiales también para que se puedan desplazar para atajar lo que serían los goles. Qué bueno enterarnos también de estas, bien, cosas, ¿no? Bueno, les cuento que en Argentina, el 10 de junio de cada año, se celebra en la República Argentina el Día de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Sandwich y Atlántico Sur. Así que, bueno, también esta fecha es muy importante para recordar la soberanía sobre esas islas, ¿no es cierto? Te cuento de una jornada de pesca social y deportiva que se realizó en Entre Ríos. Junto a la ONG Asociación de Pescadores de Malvinas Argentinas, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección Nacional de Deporte Social de la Secretaría de Deportes de la Nación, organizó una jornada de pesca en el entrerriano pueblo de Holt y Vicuí. También te cuento, entre todas estas noticias, ¿no?, el gobernador Daniel Scioli participó ayer de la quema de alrededor de 1.000 kilos de droga en la localidad del Triángulo, que sumada a la última incineración realizada en Marcos Paz, completa la destrucción de 5 toneladas de marihuana a través de procedimientos que se vienen concretando con el Ministerio de Justicia y Seguridad, en áreas del conurbano particularmente. Vamos a hacer una pausa a estas noticias, porque te voy a contar que tuvimos 2 llamados respondiendo a la consigna también. Sabrina Pérez de Granburg dice que entrevistaría a Maradona y le preguntaría si quiere volver a dirigir la selección. Muy bien. Muy saludos, bien, Sabrina. Para Sabrina Pérez de Granburg. Y Gonzalo, también de Granburg, dice que le preguntaría a Vicentico por su música, que quisiera saber sobre su próximo disco. Muy bien, qué buenas preguntas. Bueno, otra de las noticias, ya nos vamos, ahí, nos vamos rápidamente, me enseñas. Bueno, hemos tenido un programa veloz. Últimas de agenda, puede ser. Vamos a tirar la agenda, nos dejan. La bien. Gente tenga su programa también para el fin de semana. Festival de la Familia, organizado por el municipio, mañana domingo de 14 a 15 horas en el Club Sol de Mayo, Bacacay y los Eucaliptus Los Polvorines. Ahí los invitamos a todas las familias entonces a ir a este festival. Y también a la obra infantil Secretos, desde el grupo de teatro El Tren de la Amistad, el miércoles 14 de junio, la primera función a las 10 horas, la segunda a las 13:30 horas, en la cooperativa de Tortuguitas. Están todos invitados. Bueno, qué rápido se nos pasó, sí, volando otra vez el programa, Mariana, ¿no? Sí, volando pasó el programa, porque también es algo lindo que estamos haciendo y nos entusiasma, así que las cosas lindas pasan volando. Así que, bueno, les mandamos un gran saludo a todos aquellos que nos fueron llamando, repetimos a toda la gente que estuvo llamando y que estuvo escuchando, gracias por escuchar, y por ahí los que quedémonos con algunas de estas reflexiones que ha dicho Alberto y que ha dicho Nati, sobre siempre hay algo que comunicar. Está bueno esto de salir a contar lo que está pasando en los barrios y que se sepa las cosas buenas que están pasando. Nos están por cortar el micrófono. Gracias, Ariel. Hasta el sábado que viene a las 9 de la mañana. Adiós. Servicio Telam para la radio. Más de 40 empresas holandesas participan en un seminario para promover inversiones en la Argentina. Las compañías recibieron información sobre proyectos de inversión productiva en áreas como agronegocios e industrias de alimentos, turismo, infraestructura, desarrollo inmobiliario y energías renovables. La actividad es parte de la misión de inversión multisectorial y fue organizada por la Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones de la Cancillería Argentina y nuestra embajada ante el Reino de los Países Bajos. Declaran la emergencia sanitaria por la plaga de la avispa de la agalla, que afecta la producción de eucaliptus. El SENASA declaró la emergencia fitosanitaria en todo el país, fijando como área controlada la provincia de Buenos Aires y como áreas en peligros limítrofes con el territorio bonaerense y a las provincias de Corrientes y Misiones. El comunicado advierte que dicha plaga puede incrementar su área de dispersión por el traslado de material vegetativo y de propagación infectada. Caso María Marta García Belsunce. Un vigilador del country aseguró que Irene Hartig estaba en el momento del crimen y la complicó. Eduardo Vera, ex seguridad del barrio privado El Carmel, declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de San Isidro, Buenos Aires, que Hartig fue quien llamó a la guardia para avisar que la señora de Carrascosa tuvo un accidente, mientras la masajista Michelini esperaba en la puerta para ingresar. Además, dio testimonio el jefe de vigiladores, Claudio Maciel, que agravó la situación de los acusados de encubrimiento, Sergio Vinelo y Horacio García Belsunce, hijo, por haber parado la llegada de la policía al country. Maciel reconoció que el dueño del Carmel habló por teléfono con alguien que podría ser Vinelo, que le dijo que no pase la policía y si tenés que pagar, paga. Servicio Telam para la radio. Quédate en la radio para escuchar nuestro próximo programa. El volumen favorito vas a escuchar. Estás en tu radio, te voy a acompañar. Donde quiera que vayas me vas a escuchar. No te pierdas nuestro próximo programa. Volveré, Jujuy, una tarde de estas, vidaleando olvidos, vagualeando penas. Subiré por Yale, ponteando en silencio, para volverme runa, golpeando los cueros. Y era la distancia, barbarita cruzó la encurma marca. Tiempos de cosecha me están esperando, machetes calientes, gritos de chaguanco. Se oye en el talar coquear la esperanza. Sube un viento indio por las lechiguanas. De sueños, vientre de la tierra, llévame pa' dentro. Volver, Jujuy, en Gualichao, a tus montañas de pan mineral, y en la luna dejar todo mi corazón desvelado. Ay, volver, volviendo. Ay, Jujuy, mujer, que me estoy muriendo. Hola, hola, muy buenos días, gente linda de la 93.9 FM Popular. Aquí estamos nuevamente, Jujuy y su música por la Popu. Le damos los muy buenos días a nuestro operador, el señor Rodrigo Saganía. ¿Todo bien, Rodri? Bien ahí. Y bueno, por supuesto, a todos los amigos que van a estar llamando, al 48 43 67, los mensajitos de texto al 11 69 58 99 81, y el día de hoy hermoso, sábado 11 de junio. La verdad que no está haciendo nada de frío, diría yo, nada de frío. Y bueno, saludar por supuesto nuevamente a todos los amigos, a también el programa se lo vamos a estar dedicando para todas aquellas personas que en la semana estuvieron cumpliendo años, que van a seguir cumpliendo Para mi Dina Noemí, que el día martes ha estado cumpliendo 24 hermosos años, a ella se lo vamos a estar dedicando también al programa y seguramente me va a estar llamando. Y le vamos a dar los muy buenos días a él, al señor José Perea. ¿Cómo le va, señor? Muy buenos días, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amiga? Jujuy y su música aquí en FM Popular. Buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Idea y condición. Idea y producción de quienes habla José Perea, la condición y supervisión Silvia Noemí. Y por supuesto, todo esto bajo la dirección general del señor Oscar Freddy Zavaría. Y qué hermoso sábado, Silvia, qué hermoso. Me está muy lindo para ponerle la alegría, para ponerle esa buena onda a través de la música, ¿eh? Así que bueno, estamos saludando a todos los amigos que hoy me van a estar llamando. Yo creo que hoy ya se enteraron la mayoría. Y bueno, y a todos los que quieren enganchar a pedir un tema, a contar algo a través de la 93.9, puede hacerlo, ¿eh? Saludamos a todos, a la cantidad de audiencia que tenemos a través de la página web, www.radiopopular939.com.ar, ¿sí? Había hecho tempranito un oyente, qué bárbaro este oyente tan querido, por supuesto, por la barra 14 de Jujuy y su música, que me decía así: buenos días, Sil, dice, todo el éxito para hoy, se te extrañó mucho, dice. Bueno, muchísimas gracias, gracias por volver a la radio, dice, te queremos mucho, dice, amiga, beso. El señor Eduardo Marciano, ahí de los Pagos de Barín, saludamos. Un fuerte abrazo. A Eduardo y a toda la barra, a la 14, a las 15, las niñas bonitas, ¿eh? Obvio. Y bueno, vamos un saludito también a mi querida Mari Marciano, a Meli, que ya le falta poquito para ser mamá, a Meli, Y bueno, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos los amigos que se han comunicado a casa, cuando se han enterado que hemos vuelto a la radio, Y bueno, yo me estaba tutoriando por el hermoso día. ¿Por qué? ¿Porque libre se salvó o porque se va a Palermo? ¿Cómo es el tema? Y no, ¿qué vamos a hacer? Dice, la fiesta del Titán es mañana, dice, Boca le prepara una gran despedida a Palermo mañana en la Bombonera. Bueno, arrancamos. Esto es Jujuy sin música, amigos, amigas, señoras y señores. Arrancamos. Vamos a cantar, nada de tristezas, me quiero alegrar.